Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena, 640 AM. Los que me escuchan en el internet, www.radiomorena640.com. Empezamos nuestro desenlace dominical del 1 de mayo de 2011, que es cordialmente retransmitido por Radio El Sol desde Quito y por Radio El Ecuatoriano para todos los emigrantes en todo el mundo. En Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Europa, en España, Italia, Francia, Reino Unido, en países lejanos como los países nórdicos de Suecia, Noruega, también en Rusia, en Ucrania, en países latinoamericanos, en todo el mundo. Un cordial saludo de parte de Carlos Añay de La Bastida. El día de hoy quiero empezar felicitando al trabajador ecuatoriano. En el Día Internacional del Trabajo, felicitaciones a todos ustedes. En el transcurso de mis desenlaces dominicales, he demostrado paulatinamente las contradicciones del presidente, sus falacias, sus engaños, sus mentiras y su irresponsabilidad en el manejo del país. Jamás en la historia de nuestra patria, gobierno alguno ha gozado de tantos ingresos como el gobierno actual, que no solo heredó 6 mil millones de dólares, repito, 6 mil millones de dólares del gobierno del presidente Palacio, sino que al tener los más altos precios del petróleo de la historia, gastó más de 20 mil millones de dólares anualmente. Más de 20 mil millones de dólares anualmente. Lo que significa que en la actual administración se ha gastado más de 80 mil millones de dólares. Repito, se ha gastado más de 80 mil millones de dólares. Pero este despilfarro no ha sido suficiente para el irresponsable de Carondelet, que además vendió a futuro parte de nuestra producción petrolera china, que nos cobra 7.25% por el favor de darnos por adelantado varios miles de millones de dólares que ya han sido festinados por el gobierno actual. Esto es una deuda contraída por este gobierno que no fue aprobada por la Asamblea. Es deuda porque se está pagando intereses en el dinero avanzado que es pagado con nuestra producción petrolera. Pero no todo el despilfarro acabó allí, sino que el presidente se ha atrevido a engañar descaradamente a los más desamparados de nuestra nación, a los ancianos, pensionistas, a nuestras viudas, a nuestros niños, a nuestros afiliados al IES, asemejándose al notario Cabrera y a los banqueros corruptos que más de una década atrás engañaron a los ciudadanos ecuatorianos con captaciones de sus ahorros, pagándoles altos intereses, sin decirles que estaban arriesgando su capital. Pero es vergonzoso, vergonzoso, que el presidente no escatima esfuerzo en su afán de engañar y pide que le crean, porque es economista e invoca el falso patriotismo para captar los ahorros de los más vulnerables del país, sin decirles toda la verdad que lo constituye al presidente en mentiroso, de acuerdo a su propia definición, y en sinvergüenza, porque defiende lo indefendible. ¿Y cuál es la verdad que el presidente no dijo acerca de las inversiones del IES? El presidente dice que ahora les pagan altos intereses a los afiliados por su dinero, pero no les advierte cuál notario Cabrera que su capital está en riesgo de no ser retornado y los intereses de no ser pagados. Y cuando dice que hay que ser patriota invirtiendo en el país, no les dice que esto va en contra del principio elemental de diversificación, que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. El presidente no diversifica las inversiones en diferentes mercados, sino que pone todo el dinero del IES en un solo mercado, que es el mercado ecuatoriano, y solo en el mercado ecuatoriano, con lo que incrementa el riesgo de que los afiliados pierdan su capital y sus intereses. ¿Podemos creer al presidente que engaña tanto y que ahora quiere que le creamos para meter sus manos en la justicia? Cuando tiene conflictos de interés, cuando está comprometido con demandas por 500 millones de dólares interpuestas por él contra personas e instituciones. Cuando de por medio están los 700 millones de dólares en contratos de su hermano, debidamente denunciados por la prensa ecuatoriana, que este presidente quiere callar, y por la veeduría creada por él mismo a quienes amenaza con seguirle juicio. Obviamente, porque el fallo de esta veeduría no ha sido de acuerdo a los designios del presidente. ¿Podemos nosotros creer a este presidente que quiere meter sus manos en la justicia cuando no se ha esclarecido el supuesto intento de magnicidio, golpe de Estado y secuestro? Y lo único que tenemos son chivos expiatorios, injustamente acusados y encarcelados, sin pruebas contundentes. Ya salió libre el mayor Fidel Araujo por falta de pruebas. Y hay falta de pruebas porque faltan los conspiradores que nunca existieron, porque no hubo tal organización ni planeamiento. Al coronel Carrión lo mantiene encarcelado, acusado de un intento de magnicidio que a leguas se nota que no existió. Su delito ha sido dar a conocer su opinión de que no había tal secuestro, que el presidente no estaba secuestrado, lo cual se nota en las palabras del presidente, que él mismo dice que dos delegaciones de la policía lo visitaron muy cortésmente y él los recibió. Y que 50 miembros de élite del GOE le brindaron protección de la turba, de francotiradores y de encapuchados. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿O es que los miembros del GOE también estaban secuestrados? Recordemos, señores, que dispararon a un hospital en donde había niños, neonatos, ancianos, mujeres en cinta, pacientes de todo tipo, visitantes de los pacientes, todos en peligro en un hospital blanco del absurdo de un gobernante que puso en peligro a la nación entera. En este hospital hay tuberías de hidrógeno y de oxígeno que, si hubiesen sido impactadas, hubiesen ocasionado la explosión del edificio, con consecuencias mucho más trágicas que las ocasionadas con 13 muertos y 284 heridos, que no podemos olvidar. No podemos olvidar que el presidente nos pone cortinas de humo tras cortina de humo para que olvidemos que no solo ha sido incapaz de solucionar los problemas nacionales como el de la delincuencia, sino que se ha ocupado de exacerbarla apoyando a los delincuentes, a los narcotraficantes, a las mulas del narcotráfico, llamándolas víctimas del sistema, mientras que a las verdaderas víctimas nos pide que nos dejemos asaltar. Este es un presidente irresponsable, no es un estadista. Este es el presidente que visita a los delincuentes entre cantos de alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y les dice que por culpa de ciertos asambleístas están pagando penas largas. Se pueden imaginar qué irresponsabilidad de este presidente. Este es quien está relacionado con la FARC, porque ese fantasma no se ha ido de su administración. Porque el presidente de la República se dirigió a la FARC y les pidió, por favor, señores, ayuden al gobierno. Ayuden al gobierno, y se señalaba con las manos a sí mismo, como que si él era el gobierno de la FARC. Esto en entrevista en Colombia. No podemos olvidar que no sabemos todavía de dónde salieron esos $100,000 que se alega que vinieron de la FARC. Y no sabemos dónde está ese hueco en las cuentas del movimiento gobernista. Y se ufanan de que sacan muchas firmas para constituirse como movimiento político. Claro, si este gobierno ha utilizado todos los recursos del Estado posibles para hacerse propaganda. Utiliza los recursos del Estado para hacer campaña. Y es un presidente no solamente irresponsable, sino que no tiene vergüenza en la cara. Y que él mismo ha dicho constantemente que estará en campaña, de campaña en campaña política, en lugar de ponerse a gobernar, que para eso le paga el pueblo, para que gobierne, no para que esté de campaña en campaña, con cortina de humo tras cortina de humo, engañando a la nación, tratando de desviar la atención del ciudadano ecuatoriano, para que no se acuerden de que no ha solucionado los problemas nacionales como el de la delincuencia. Este es el presidente de la República que trata de engañar con regalos a una nación inocente todavía, porque este país es joven, porque este país no data de miles de años. Pero señores, tienen ustedes que entender que los regalos son engaños. No hay regalo gratis. Los americanos lo saben todos. Ellos dicen, no hay almuerzo gratis. Y sin embargo, ustedes, señores, todavía creen que el presidente de la República les da regalos porque es bueno. Les da regalos porque los regalos son engaños, señores. Porque detrás de ellos están los votos. Y no lo hace con dinero propio. No lo hace de su bolsillo. Lo hace con su propio dinero. Tomen los regalos, por supuesto. Por supuesto, tomen los regalos. Pero piensen bien antes de votar. Que los regalos son engaños. Y esto ya se notó miles de años atrás. Miles de años atrás. En la antigüedad, los guerreros tenían un código de honor. Pero miles de años atrás, más de 3,000 años atrás, esto cambió. Y esto cambió en la batalla de Troya. Esta batalla de Troya en la que se enfrentaron griegos y troyanos. Batalla que duró 12 años. Esta batalla terminó cuando se les ocurrió a los griegos presentarles un regalo a los troyanos. El caballo de Troya. Y este regalo fue aceptado por los troyanos porque creían en el honor. Creían que los griegos se habían retirado y que habían dejado como ofrenda a los dioses este caballo. Ingresaron el caballo dentro de sus murallas que habían sido impenetrables por años para los griegos. Y festejaron el triunfo. Pero luego en la noche, cuando todos dormían entre tragos y borrachera, salieron los griegos. Y conquistaron Troya. Y la destruyeron. Quemaron Troya. Se acabó un imperio. Se acabó el reino de Troya. Con un regalo. Y así se va a destruir nuestra democracia. Si se aceptan regalos. Y se aceptan las condiciones. Señores. Desde entonces hay un dicho. No creas en los griegos que te traen regalos. Y los americanos lo dicen muy claramente. No hay almuerzo gratis. Señores, los regalos son engaños. Tenemos aquí a un presidente que es el gobernante que tiene como estrategia causar incertidumbre. Y él lo ha dicho, sin empacho, muchas veces, desde el año 2007, cuando yo dije inmediatamente, esto es traicionar a la patria. El presidente es un traidor a la patria porque está causando incertidumbre en el país. ¿Qué significa causar caos? Y con caos viene el desempleo porque no hay inversión. Y con el desempleo viene la pobreza. Y con la pobreza crecerá la delincuencia. Eso lo dije desde el año 2007. Y hoy padecemos justamente de este mal que no puede ser controlado. No puede ser controlado porque es estrategia de este gobierno causar incertidumbre. Es estrategia de este gobierno causar caos. Es estrategia de este gobierno tener más delincuencia para atemorizar a la nación, para meter las manos en la justicia. Este es el presidente que ha declarado ser partidario de la destrucción creativa. Destrucción creativa. Es decir, causar caos a propósito. Y caos es lo que se produce en el país. Este es el presidente que nos subestima e insulta nuestra inteligencia cuando al referirse al 30 de septiembre dijo: ustedes conocen la serenidad con la que yo tomo estas cosas. Voy a repetirles, señores, porque esto es inaudito. Palabras del presidente. Ustedes conocen la serenidad con la que yo tomo estas cosas. Famosas palabras del presidente en su cadena sabatina del 2 de octubre del año 2010, días después del trágico, funesto día del 30 de septiembre en la que perecieron 13 ecuatorianos y hubo 284 heridos. Esta es la serenidad con la que el presidente toma estas cosas. ¿Acaso es ser sereno desabrocharse la camisa, aflojarse el nudo de la corbata y gritar, mátenme si tienen valor? ¿Es esto ser sereno? Y si es que esto es sereno, ¿cómo es el presidente de eufórico? Y lo que todavía está en tela de duda es si es que lo hizo en un momento de euforia o si es que esto fue un acto de histrionismo para provocar deliberadamente el caos que se desencadenó. Eso todavía está en tela de duda. ¿Fue esto a propósito o fue esto en el calor del momento? Yo tengo serias dudas. Pero cuando yo dudo, tengo que darle al presidente el beneficio de la duda. Y por eso yo pienso, habiéndolo visto en otras ocasiones corriendo detrás de una persona que le hace una seña mala en Machala, saliéndose del carro y corriendo detrás de él y metiéndose ilegalmente en un establecimiento, y cuando le he visto que le ha gritado a alguna mujer gorda, horrorosa, vieja, pelucona, o que da insulto tras insulto, entonces tengo que darle el beneficio de la duda de que no fue un acto de histrionismo, sino que fue en el calor del temperamento volátil con altos y bajos, bipolares, de norte a sur, del presidente de la República. Entonces, por eso digo que el presidente no se comporta como un estadista, que un presidente tiene que ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Lo que sí está claro y fuera de toda duda es que el presidente rompió el protocolo de seguridad y puso en peligro su vida. Puso en peligro su vida y la vida de sus guardias de seguridad. Pero sobre todo, señores, puso en peligro la seguridad nacional. El pánico que existió en el país entero es algo que no podemos olvidar. No podemos olvidar. Algo que tarde o temprano deberá ser debidamente documentado. Cuando los ciudadanos ecuatorianos quedaron totalmente desprotegidos y a merced de los delincuentes, no podemos olvidar. Y no podemos olvidar que gran parte de esta culpa la tiene, aparte de los manifestantes, el propio presidente de la República. Por lo que debe ser fiscalizado, procesado y encarcelado por su participación en los desenlaces fatales del 30 de septiembre, en donde finalmente se disparó contra un hospital, contraviniendo tratados internacionales. Y debemos preguntarnos y respondernos, ¿quién ordenó disparar? ¿quién es el jefe de las Fuerzas Armadas y Policía sino el propio presidente de la República? Este es quien nos pide que confiemos en él para meter sus manos en la justicia. Este es el mismo presidente que ha dicho que él no sabe nada de leyes. Este es el presidente que dice querer meter sus manos en la justicia sin conocer de leyes. Pero sus colaboradores muestran su claro prejuicio, como lo hizo el 2 de octubre del año 2010 en esta misma cadena sabatina el ministro de Relaciones Exteriores, Patiño. Él dijo sobre el 30 de septiembre, escuchen bien, señores, palabras del señor Patiño, hay que castigarlos porque querrán hacernos algo. Hay que castigarlos porque querrán hacernos algo. Una vez más, para que ahora se quede grabado en su subconsciente. Hay que repetirlo 3 veces para que quede grabado en el subconsciente y ustedes puedan repetirlo posteriormente. Hay que castigarlos porque querrán hacernos algo, dijo el señor Patiño el 2 de octubre del año 2010. Es este tipo de justicia que debemos esperar cuando estos señores metan mano en la justicia. ¿Nos castigarán porque presumen que queremos hacer algo? Piensen bien, señores. Piensen bien, porque el destino de nuestra patria está en peligro. Por eso les he hablado del caballo de Troya. Porque eso significó el fin de una era, el inicio de otra. Una evolución para el ser humano. Y que aquí en el Ecuador todavía tenemos que enseñarle al pueblo ecuatoriano que no hay almuerzo gratis, que los regalos son engaños, que no podemos creer a aquel que nos miente constantemente, a aquel que los engaña porque lo primordial para él es su beneficio personal y su permanencia en el poder, y que lo que hace y que dice que es convocar a la nación entera, al pueblo ecuatoriano, al mandante, también lo han hecho y constantemente los dictadores del planeta. Lo hizo Stalin, Ceausescu, Hitler. Lo ha hecho Gaddafi. Y recientemente Hosni Mubarak quiso hacerlo también. Luego de haberlo hecho por más de 30 años. Son los tiranos del planeta los que manipulan las elecciones, como dijo Stalin. Las elecciones no se las ganan en las urnas. Las elecciones ganan los que cuentan los votos. Y ahí tenemos que este Consejo Nacional Electoral, que se ha convertido de bolsillo del presidente de la República, pone a hacer el exit poll justamente al encuestador del gobierno, a aquel que nos miente para que la mentira se constituya en verdad. Señores, a él lo pone a hacer el exit poll. A aquel que constantemente nos habla de la popularidad del presidente creciendo cuando se ha peleado con los indígenas, con los maestros, con los estudiantes, con aquellos que él llama ecologistas infantiles que han sido sus aliados, con el MPD, cuando se ha peleado con hombres y mujeres, cuando se ha peleado hasta con sus propios seguidores, cuando se ha peleado con sus más cercanos colaboradores. Señores, el presidente de los ecuatorianos debe ser mesurado, debe saber controlarse, pero vemos que aún en campaña muestra prepotencia y su falta de control. Se descontrola fácilmente, porque una 20 de personas le piden un debate. Esto se constituye en crisis porque el presidente pierde el control, porque no sabe ocupar su puesto. Porque obviamente se siente inseguro y sus seguidores se están mal acostumbrando a utilizar la fuerza para imponerse, vejando y golpeando a los opositores que pacíficamente se oponen. Por aquellos que piden debates, por aquellos que queremos desenmascarar las patrañas de este gobierno. Quieren ganar a la fuerza. Ya saben que a las buenas difícilmente ganarán. Quieren ganar a la fuerza, quieren imponer su voluntad, porque ese mal ejemplo viene del presidente, a quien en innumerables ocasiones he exhortado a gobernar con el ejemplo. Y nuevamente le digo, presidente, gobierne con el ejemplo. Pero noto que esta es una imposibilidad para él, que no sabe distinguir dónde está el buen ejemplo. Y es que lamentablemente nunca fue ejemplo de nada, ni como estudiante, ni como profesor universitario, peor como presidente. Lo que hemos escuchado de él son vejámenes e insultos, especialmente, aunque no exclusivamente, para la mujer ecuatoriana, a quienes ha llamado viejas peluconas, gordas horrorosas, peliteñidas y un sinnúmero de calificativos que desdicen de la imagen de un presidente que debe mostrarse sobrio, sereno, imparcial, respetuoso con las mujeres, porque todos provenimos de ellas, de nuestras madres, para quienes va mi saludo anticipado por el Día de las Madres el próximo domingo. Señores, padres, madres de familia, jóvenes estudiantes, pensionistas, ancianos, ecuatorianos en general, pongan mucha atención, no se dejen llevar por los regalos. Los regalos son engaños. No se dejen llevar por falsedades. Este presidente ha dicho tantas contradicciones en 4 años que media hora no me es suficiente para detallarlos. Este presidente nos cree a nosotros un grupo de ignorantes a los cuales nos puede decir cualquier cosa. Este presidente es quien llama mediocres a otros cuando la mediocridad radica en él. Porque si él fuese sabio, él no llamaría mediocres a otros. El presidente de la República ha dejado mucho que desear en 4 años de gobierno. Se ha dedicado a manejarnos a nosotros como un grupo de ignorantes, que nosotros no podemos darnos cuenta de las palabras mentirosas que existen y su propaganda engañosa, multimillonaria. Se han gastado cientos de millones de dólares. Hay hoy una campaña desigual en la que ustedes habrán visto que este gobierno no escatima ningún esfuerzo por gastar y gastar y malgastar nuestro dinero utilizando la chequera del Estado, cuando el presidente criticaba en el año 2006 la chequera privada. La chequera privada por lo menos tiene el beneficio de que la persona, la dueña de esa chequera, puede hacer lo que le da la gana. El presidente de la República no puede hacer lo que le da la gana con los dineros del Estado, con los recursos del Estado. No puede malgastarlos. Señores, los exhorto a que piensen bien, mediten bien su voto. El futuro de la patria, el futuro de la nación está en juego. Y no podemos nosotros ponerlo en riesgo creyendo falsedades de propagandas engañosas, mentirosas, de las falacias y de las contradicciones del presidente de la República. Quiero despedirme de ustedes. Carlos Añay de la Bastida se despide de ustedes con un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.